Hola, amigos. Marica, no sé qué le pasa a esto, weón. O sea, no. Thank you. We'll be right back.